Mujeres que viven una doble discriminación, una por ser mujeres y la otra por ser lesbianas. Hoy, las lesbianas y feministas quieren expresarse y hacer visible su existencia, hacer evidentes las injusticias que viven en el cotidiano o reclamar a los gobiernos que con su práctica conservadora les han negado históricamente los derechos humanos a la sociedad en su conjunto, a dejar de ser cómplices de las discriminaciones que promueven contra las mujeres lesbianas las instituciones machistas como son la iglesia, los grupos conservadores, las empresas capitalistas, los medios de comunicación vendidos, las academias, las secretarías de gobierno, las y los legisladores y todos aquellos que utilizan cargos de poder y laborales para seguir manteniendo las injusticias vigentes, empobrecer al pueblo y continuar con la discriminación contra las mujeres y las lesbianas. ¿Qué tal amigos y amigas que nos escuchan? Les habla Teresa Andrade y Yara González. En esta ocasión para platicar sobre el tema que, aunque muy sonado, no deja de ser relevante en la sociedad actual, la homosexualidad. En efecto, la homosexualidad, pero andando en el tema lésbico. Como dice la canción que escuchamos de fondo, besé a una chica y me gustó. Pero entonces, la pregunta por el primer del gol. ¿Ser gay se nace o se hace? Para responder a esta pregunta se han hecho estudios, debates, etc. Por ejemplo, mientras la iglesia católica acepta la homosexualidad, pero condena como pecado la conducta homosexual, los científicos parecen estar seguros de lo que no es que de lo que es realmente la homosexualidad. ¿De dónde proviene? ¿A qué se debe? La homosexualidad genera debates que en ocasiones hacen germinar la discriminación. Ahora no usan tanga, son de fundido fresco. Las muchachas de hace tiempo dudaban para dar un beso. Las muchachas de estos tiempos hasta estiran el pescuezo. Boy George, Panches Pitts, a chingaps, ¿qué pasó? Las muchachas de hace tiempo, esas no estaban tan locas. Las muchachas de estos tiempos son pedas, lifas y coca. Boy George, Panches Pitts, a chingaps, ¿qué pasó? El psiquiatra César Yardón, como amplia experiencia en el tema, y vio para la revista Quo, asegura que para los mormones la sexualidad es una enfermedad y solían someter a sus feligreses homosexuales a electrochoques. Tratamiento consistente en ampliar corrientes eléctricas de corta duración al encéfalo, con el propósito de intentar curar algunas enfermedades mentales. El doctor Yardón considera que la conducta homosexual puede tener una amplia gama de causas, entre ellas el rechazo del niño a la personalidad o conducta del padre y a la identificación con la madre. No parece inclinado a aceptar como única alternativa la teoría genética, que es la más aceptada entre los grupos defensores de la comunidad homosexual. Sin embargo, las conductas homosexuales, según el especialista, se observan en una extensa variedad de especies animales y lo ejemplifica con una pareja de pingüinos machos en el Parque Central de Nueva York, que estaban siempre juntos y rechazaban a las hembras. Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go! Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go! La homosexualidad ha existido desde tiempos inmemoriales, según ciertas interpretaciones de la historia. Fueron homosexuales, entre otros, Alejandro Magno, rey de Macedonia y el gran guerrero que conquistó extensos territorios, Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra y también guerrero y conquistador, y Leonardo da Vinci, aclamado pintor, autor de la Mona Lisa y la Virgen de las Rocas, un genio, inventor y visionario. y mujeres, la heroína nacional de Francia, Juana de Arco, la poeta y escritora Sor Juana Inés de la Cruz, la cantante de rock femenino Melissa Etheridge, una de las sintonistas más importantes de la humanidad, Martina Navratilova, la actriz de cine y teatro y comediante Dos o Dos Manel, la intérprete mexicana de Paloma Negra y La Llorona, Chela Vargas, o la poeta griega. La homosexualidad continúa presente en todos los países, sin importar razas, clases sociales o económicas. Hay personas homosexuales entre gente muy culta y los hay sin educación académica alguna, entre ateos y entre miembros de muy diversas religiones. Entrado ya el siglo XXI, son más los interrogantes que las conclusiones sobre la homosexualidad. En 1973, la American Psychiatric Association, APA, eliminó la homosexualidad de la lista de desórdenes y 2 años más tarde lo hizo la American Psychological Association. De acuerdo con ambas instituciones, la homosexualidad no es una enfermedad, no se contagia, ni los padres o las familias parecen tener responsabilidad en ello, ya que los grupos familiares en los que surge un homosexual o más son diversos. No hay respuestas concluyentes a la pregunta de qué puede hacer gay a una persona. Sin embargo, en la mayoría de los seres humanos, la orientación sexual, sea cual fuere, se evidencia a muy temprana edad. ¿Qué significa ser lesbiana hoy en nuestro país? Las chicas gays entienden lo lésbico como una cultura diferente a la predominante, que aporta ideas, arte, feminismo, ciencia, construcción y enriquecimiento de los movimientos sociales. Lo negativo es que todavía ser lesbiana es marginada, y mucho más si eres joven y lesbiana, o sea, las leyes no te protegen lo suficiente. Si eres adolescente, tus papás pueden castigarte o prohibirte cosas. Lesbianas, rompiendo barreras, cruzando fronteras. Actualmente demandan que... Invocan al artículo 1 constitucional que legitima la equidad legal que deben gozar todas las personas en este país. Por eso existe que el matrimonio entre mujeres lesbianas, ya que este derecho históricamente negado garantiza la guardia y custodia de sus hijas e hijos, el seguro social y cobertura médica, el derecho a sucesión hereditaria, el derecho a la adopción, los derechos migratorios de la pareja, el acceso a créditos hipotecarios y de vivienda, licencias por duelo o familiar enferma y el reconocimiento parental, entre otros. Exigen el respeto a la educación laica para que la educación sexual se imparta desde el tercer año de primaria en escuelas públicas, con apertura y buena información en los libros de texto sobre los temas del aborto, métodos anticonceptivos, no discriminación de género y orientación sexual, lésbica y homosexual, para que las niñas y adolescentes no sufran de represión y vergüenza y puedan vivir sexualidad libremente con las que son como ellas. Aunque eso de ser de tercer año se me hace algo prematuro, ¿no creen? También la modificación de los reglamentos de reclusorios para garantizar a las mujeres lesbianas el acceso a la vida íntima con su pareja del mismo sexo. Para apoyar la visibilidad, solicitan la inclusión en censos de población, registros y formatos oficiales, en encuestas, estudios y estadísticas, reconociendo su especificidad como lesbianas para el conocimiento y atención de su existencia. Denuncian la discriminación de los jueces familiares que otorgan la patria potestad a los padres haciendo uso de su facultad discrecional, tomando la orientación sexual lésbica como motivo de pérdida de la guardia y custodia de sus hijas e hijos, aplicando criterios discriminatorios que violan la Constitución, los tratados internacionales y las leyes locales y federales. La utilización de nuestras relaciones afectivas por parte del sistema patriarcal para promover la pornografía y mercantilización del cuerpo de las mujeres y lesbianas, utilizando una doble moral que crea imágenes lésbicas como un objeto más de consumo y, por otro, censura a los medios de comunicación que muestran la cultura lésbica feminista, naturalizando así el odio y la violencia contra las mujeres. Se pronuncia en contra de la guerra por la disolución de los asesinatos de mujeres y no que opinen los demás. Con respeto y autonomía a los pueblos indígenas y en particular a las mujeres indígenas. Pues vaya, para verdad es un tema verdaderamente interesante la conversación de estas mujeres que luchan por ser reconocidas y respetadas tal y como son. ¿Algún día se logrará esta aceptación de géneros por parte de aquellos que hasta ahora no lo han hecho? Lo bueno es que en estos días la violencia va retrocediendo, pero la discriminación de derechos a ellas no tanto. Señores, señoras, si tienen algún conocido o conocida que sea gay o lesbiana, denle todo su apoyo, porque hay que recordar que lo más principal es que ante todo, como usted, como yo, son personas. Nos despedimos con esta canción de Mecano y les deseamos muy buen día, de parte de su servidora y amiga Yara González. Y Teresa Andrade, hasta la próxima. Muy buen día.